Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu fe. No, no es esta la canción que queremos cantar. Esta es la otra verdadera canción. Y al recordar esos ojos tan fijos en mí, veo dolor, ira y temor, tu infancia que no estuvo ahí. Mi canto reclama tu voz, y yo la fuerza en tu ser, y hasta tradición machista repudio aquí. Camba, yo no te quiero aquí adentro, porque es mi vida y mis sueños por los que voy a luchar. Niña, supera todos tus miedos, recoge todos tus sueños y te podrás revelar. La Loca Mañana 2014 se viene con todo, para redefinirlo todo, para reinventarlo todo. Empezamos el lunes 10 de marzo a las 9:30 de la mañana. Espéranos.